Sionismen. Liebe Palästina, oh großer Sionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, oh großer Sionismen. Liebe Palästina, oh großer Sionismen. Sean todas y todos bienvenidos a este programa especial de Noticias de Abajo titulado La Guerra Genocida y Digital del Estado de Israel contra Palestina y el Mundo. Este es un esfuerzo que se suma al cadenazo global de radios libres y comunitarias de la Vía Ayala y de la iniciativa del cadenazo ibérico en solidaridad con Palestina. Desde el pasado 7 de octubre de 2023 se ha dado una nueva etapa en la guerra de ocupación genocida por parte del Estado de Israel sobre el territorio de los pueblos palestinos. 70 años de ocupación le han antecedido. Palestina ha perdido más del 70% de su territorio. El ejército de Israel ha provocado un nuevo apartheid y holocausto que ha cobrado miles de vidas y el desplazamiento forzado y opresión por parte de este Estado-nación sionista. La madrugada del 7 de octubre, un ataque de grupos de la resistencia palestina irrumpieron a tierras ocupadas para realizar una acción militar a una de las potencias mundiales en espionaje y control más avanzadas del mundo. Ingresaron decenas de kilómetros y secuestraron a cientos de personas. Esto sirvió de pretexto para una de las ofensivas bélicas más genocidas e infrahumanas por parte de Israel. Primero a la zona de la Franja de Gaza, y luego se ha extendido a demás zonas donde han sido aislados los palestinos en su propio territorio. Esta guerra genocida lleva al momento más de 40.000 víctimas mortales, 70% de las cuales son infancias y mujeres. Toda la infraestructura civil, hospitales, escuelas, luz, energía y comida han sido atacadas y destruidas, provocando una falta de todos los servicios y hambruna generalizada. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas! ¡Terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! Genocidio tecnológico. Israel, principal productor de software y tecnología militar que pone a prueba en la ocupada Palestina. Se ha documentado durante las agresiones por parte de Israel diferente tecnología enfocada en el ataque a poblaciones densamente pobladas como lo es Palestina. Esta tecnología busca maximizar el daño. Israel es una maquinaria de guerra que exporta esa misma forma de exterminio colonial, racista e imperialista. Desde 1948, la primera Nakba, nombre que los palestinos dan a la fecha del inicio del genocidio, que ha sufrido el pueblo palestino cuando potencias internacionales encabezadas por Inglaterra respaldaron la invasión y el desplazamiento. This is an emergency call. Un llamado de emergencia. Escúchalo. We demand a ceasefire now. Let's uplift the voices, 'cause silence is supporting genocide and want to wipe out Palestine. So let's uplift the voices, 'cause it's about basic human rights. Alto al fuego ya. Avivemos nuestras voces, porque el silencio es complicidad. Quieren con un pueblo arrasar. Avivemos nuestras voces desde el río hasta el mar. Deshumanización de toda una población es el método infalible para aniquilar la situación. Y no hay justificación que apale esta decisión, que es tomada desde la ambición de hacerse de todo el control. Oye, de todo el territorio palestino, pues así lo dicta claramente el dólar y el libro más vendido. No intento that the cries of the children as they rule, calling for a ceasefire. ICG fell short, watching as the genocide unveiling at the door. I long for Gaza in peace. Who can the innocent sleep? Palestine be free. Freedom from the river to the sea. We demand the ceasefire now. So let's uplift our voices, cause silence is supporting genocide. They want to wipe out Palestine. So let's uplift our voices, cause it's about basic human rights now. Aquí la vemos en directo. Cada fake news que van difundiendo se les está cayendo. Pues no se pueden sostener sus mentiras, no les importa un carajo la vida. Ríos de sangre de gente inocente corriendo en tierra prometida. Ninguna tierra santa vale todo este horror, así como ninguna raza en este mundo es superior. Escuche bien, esto se llama colonización, limpieza étnica, islamofobia, exterminación, genocidio, holocausto, en vivo y en directo, 24/7. Desde el inicio de agresiones hace 70 años, Israel ha patentado desarrollos tecnológicos militares, como las famosas armas ametralladoras Uzi, probadas en la naciente nación colonial, pero también exportan software, entrenamiento militar, municiones especiales y un largo etcétera. Espero que él escuche esto. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Estamos en el umbral. Manténganse vivos. No tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán todos y cada uno de ustedes. Las máquinas están avanzando aún más rápido de lo que dije que podrían hacerlo. Lo he visto con mis propios ojos. Inventaron nuevos Terminators, nuevas formas de asesinarnos. Skynet está planeando algo grande, pero la resistencia está planeando algo más grande. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. La guerra se ha extendido al mundo digital. Los primeros días después del 7 de octubre, centenares de grupos se hicieron visibles para dar su apoyo a uno u otro bando. Ciberataques, como la denegación de servicios DDoS, el envenenamiento de DNS, el ataque a páginas, a sistemas de seguridad social, como comunicaciones, y hasta sistemas de defensa y los ataques con aplicaciones, se han multiplicado a la fecha. Es algo parecido a lo que ocurrió con Anónimo Sudán, también con vinculación a Rusia, que ha saltado a la palestra para defender la resistencia palestina, consiguiendo hacer caer temporalmente la web del Jerusalem Post, uno de los principales periódicos del país. Otro grupo, Anon Ghost, también consiguió vulnerar una aplicación de alertas para mandar mensajes como muerte a Israel o la bomba nuclear se acerca, hasta que Google consiguió eliminar el software de Play Store. Anonym Ghost hackeó el sistema del aeropuerto israelí de Tel Aviv y las redes de la policía cibernética de ese estado-nación. También del lado de Israel se han pronunciado grupos de ciberseguridad como Fuerza Cibernética India, que se ha adjudicado el haber tumbado las páginas web del Banco Nacional Palestino y de Hamas.

donde pueden encontrar en varios idiomas cartografía, mapas y demás acerca de este genocidio. También en las redes sociales de Palestina Hoy, en Twitter está como Hoy Palestina, en Telegram está como Palestina Hoy, y también Almayad en español. Y en México hay varios espacios de difusión, como las coordinadoras de Solidaridad con Palestina, que también pueden estar consultando en distintas redes sociales como el Facebook, el Twitter e Instagram y más. Aunque insistimos, estas redes lamentablemente también han sido pues espacios en disputa, donde han sido baneados para las publicaciones que hablan en solidaridad con Palestina o que denuncian la agresión genocida del Estado de Israel. Inteligencia artificial al servicio de la muerte. La inteligencia artificial también estaría jugando un rol importante dentro del ejército de Israel para la selección de objetivos. Un programa conocido como Hapsdora, traducido como el Evangelio, que inicialmente estaba destinado a ataques precisos a la infraestructura asociada con Hamas, estaría siendo redirigido hacia la población civil y la infraestructura asociada a su mera subsistencia, como hospitales, ambulancias, campamentos de refugiados, oficinas de repartición de ayuda humanitaria, sistema de agua, de telecomunicaciones, de energía eléctrica, casas, edificios públicos, calles y un largo etcétera. Todo esto buscando deteriorar la vida en la Franja de Gaza. Los daños generalizados son conocidos por unidades de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI por sus siglas, pero también son una táctica intencional, ya que previo a cada ataque se estima el número de muertes de personas a través de la inteligencia artificial para cada bombardeo. Ocupan la inteligencia artificial para elegir a quienes van a atacar y para hacer que el algoritmo ayude a generar el mayor número de muertos y heridos, buscando matar más con cada misil asistido por estas nuevas tecnologías. Comparando un mapa, la mayor concentración de gente de la Franja de Gaza fueron objetivos militares. Se puede observar que coinciden los puntos de mayor concentración de personas con los bombardeos. Estos bombardeos fueron calculados previamente con la inteligencia artificial y aprobado por un miembro supuestamente humano del ejército de Israel. Esta estrategia refleja lo que algunos militares y políticos de Israel han dicho públicamente: aplanar Gaza, destruir la mayor cantidad posible y no precisamente destruir la resistencia palestina, sino asesinar al mayor número de palestinos. Los modelos de inteligencia artificial que usa Israel provienen tanto del ejército como de contratistas de defensa israelíes. La compañía Rafael desarrolló Fire Factory, mientras que el ejército es responsable de Star Trek, el sistema de cámaras de control empleado en las fronteras y entrenado con miles de horas de grabaciones para poder identificar a personas y objetos. Toda esta arquitectura digital procesa enormes cantidades de imágenes de satélites, drones y cámaras de vigilancia, comunicaciones y señales electrónicas, entre otros datos de uso militar. La enorme cantidad de información que generan estos sistemas se ha probado con el pueblo palestino y se exporta como la tecnología de punta para el control de fronteras. Estados Unidos emplea esta misma tecnología en la frontera mexicana. Este sistema fronterizo no solo monitorea el movimiento, también está equipado con armamento que usa inteligencia artificial para atacar objetivos. Vehículos autónomos y robótica. El empleo de vehículos autónomos y la robótica en estos conflictos está siendo extensivo por razones básicas: su capacidad de realizar misiones sobre el adversario de forma remota reduce el riesgo de pérdidas humanas por parte de los asesinos y atacantes a distancia. Esta también ha sido la preferencia de Israel, con continuos bombardeos aéreos, ataques con misiles y granadas de mortero guiadas sobre Gaza. lado, asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados, lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados dispara, y tú, ¿alzaste la voz o volteaste la cara? Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño? ¿O tapaste tus oídos y cerraste tus ojos? Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financia, se verá si se condena. Seguro se ofenderán en coros de hipocresía, porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA. Hipocresía son las risas del concierto en el desierto, y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto. No es autodefensa, es sed de venganza, con lo de animales humanos justifican la matanza. Promueven mentiras para que aumente la ira. Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira. Nada es casual, todo tiene conexión. Es el imperio defendiendo sus intereses en esa región. Y yo me pregunto, ¿dónde está Naciones Unidas? Haciendo algo real para que se respete la vida. Que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales. ¿Dónde están los organismos internacionales? No intentes confundir, yo también creo en Dios. Y ante la injusticia espera que alcemos la voz. Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo, el que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos, al que hizo milagro, lo señalaron de mal ejemplo, el que con su moral sacó a mercaderes del templo, al que les mostró la paz, la verdad, la libertad, dignidad, humildad, lealtad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego, por su culpa hay almas que las consumirá el fuego. Al que nunca entendieron, pues buscaron otros guías. Caminó por esas tierras, no aprendieron del Mesías. Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra, clamemos por ese pueblo en todo el planeta Tierra. Que rechace el genocidio, que condenen las muertes, que recuerden que es el amor lo que nos hace fuertes. Que no te quedes callado ante todas las agresiones. Los acuerdos nunca se cumplieron, tampoco las resoluciones. Ante la guerra desigual, derecho internacional, porque todas las víctimas nos deben doler igual. Verdugo pidiendo clemencia después de tanta violencia. No justificó la guerra, pero debe existir coherencia, independencia de un pueblo en resistencia. Resistencia es un pueblo en resistencia. Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan. Doctrina militar que quiere imponer su bota. La guerra solo trae para los pueblos derrota. Despierten pueblos, porque el tiempo se agota. No solo escucharlos decir que quieren la paz del mundo. Palabras con acciones, eso sí que es profundo. Hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios. Y decir la verdad es un acto revolucionario. Internet. El Internet ha sido una herramienta usada tanto por civiles palestinos como por las fuerzas de resistencia para evidenciar el brutal ataque que viven día a día. La respuesta de Israel frente al desacrédito en línea ha sido la restricción de servicios de telecomunicaciones en la Franja de Gaza, bombardeando la infraestructura de Internet. Durante los apagones cibernéticos han arreciado los ataques, aprovechando la falta de difusión por esta misma falta de Internet. Los esfuerzos de organizaciones y pequeñas empresas por restablecer el servicio ha sido la única forma de establecer contacto con la población de forma remota. Estos ataques a las redes de comunicación han dificultado la provisión de ayuda humanitaria a los palestinos. La guerra de la información por parte de Israel es realmente macabra. Dentro de sus ramas del ejército cuentan con una rama dedicada a la guerra psicológica, donde difunden material perturbador de hombres, mujeres y niños destrozados por el bombardeo, palestinos siendo torturados, además de campañas de desinformación, publicando falsas narrativas o distorsionando los hechos para destruir la confianza en la información pública, crear confusión y desacreditar la palabra de las palestinas. Gaza se ha convertido en el campo de pruebas de las nuevas tecnologías militares israelíes. Un laboratorio al aire libre donde los nuevos desarrollos se ponen a prueba con sangre palestina. Numerosos desarrollos tecnológicos como perros robot, drones e inteligencia artificial han creado una distancia entre los humanos responsables de jalar el gatillo, que claro que los hay, y las víctimas mortales, que en su mayoría han sido personas inocentes. Esta despersonalización de los ataques vuelve la guerra algo más fácil de digerir para los soldados, ya que en cierta medida ellos no son los que llevan a cabo los ataques responsables de miles de muertes humanas. Esta responsabilidad se le puede ceder a la inteligencia artificial, a los robots, a los drones, creando la ilusión de que ellos son los responsables, volviendo aún más sangriento el genocidio. ¡Vive Palestina! ¡Vive Palestina! ¡Obrosa sionismen! ¡Vive Palestina! ¡Obrosa sionismen! ¡Obrosa sionismen! ¡Obrosa sionismen! ¡Pro-imperialismen! ¡Pro-imperialismen! ¡Obrosa Los agradecemos por su escucha. También los invitamos a retransmitir estos programas que van a estar sonando en el cadenazo, en sus radios, con su familia, con sus amigos, a ampliar la discusión sobre lo que está sucediendo en Palestina ocupada, criticar al gobierno de Israel, criticar estas prácticas genocidas que no se pueden permitir en estos tiempos modernos. Incluso antes, pues nunca ha sido algo natural de la sociedad o de la historia humana. Simplemente ahora lo podemos ver televisado, streameado desde allá. Entonces los invitamos a romper este cerco mediático, a reforzar la lucha por la libertad del pueblo palestino. De este lado estuvo Ashley y nos vemos en el próximo cadenazo. Y bueno, pues nos despedimos también de esta emisión especial de Noticias de Abajo y saludamos a todas las radios que se enlazaron en esta transmisión, a toda la gente también que se sumó a este cadenazo, tanto allá en el Estado Español como en la Vía Yala, pero radios de Ecuador, de Honduras, de Guatemala, de muchas partes de América Latina, a quienes les abrazamos y pues sigamos construyendo un mundo en paz, un mundo sin estas guerras atroces y nefastas, y por un mundo donde la tecnología, estas nuevas herramientas, estén al servicio de la humanidad, de la paz, y no de estos genocidios. De este lado estuvo Zapatech, y nos escuchamos en la siguiente emisión. Les abrazamos a todos y los invitamos a seguir siendo parte de esta concientización de lo que está pasando y visibilización de todo lo que está ocurriendo. De este lado estuvo Ejecatotolin. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.